esta hora da comienzo el programa Trayendo Esperanza a la Alma Herida con el evangelista Barney Newlow. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria en esta poderosa noche, Dios. Avíspara de acción de gracia, Dios mío. Te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más estar aquí, Señor amado, predicando tu poderosa palabra, Dios, te pidiéndote, Señor amado, que tú sane, que tú liberte, que tú salve las almas, que tú restaure, Dios mío, que tú levantes a aquel que ha caído, Dios mío, Padre amado, que tú hagas milagro a aquel que está esperando un milagro, que tú liberte a aquel que está atado, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Y Señor amado, desatamos la bendición tuya, Padre amado, sobre cada uno de los hermanos, los amigos que se conectan miércoles tras miércoles, Señor amado, a esta hermosa emisora como llama de fuego a tu vida, Padre amado. Señor, te pido por los moradores de este lugar, Padre, por el presidente Canaima, su amada esposa, sus hijos, Dios mío, que tú en esta hora los bendiga, que tú los fortalezca y los siga usando, Padre, para que tú, Dios mío, bendiga a otros a través de ellos, a través de estas ondas radiales, Señor, en esta noche, Padre. Señor, te pedimos que tú expandas, que Señor amado, que tú expandas las estacas de este lugar, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias a Dios, lo creemos hecho, Dios. En esta hora le damos gracias a Dios por permitirlo estar aquí en esta noche. Saludamos a los amigos, a los hermanos en esta noche que se conectan miércoles tras miércoles a tu programa Trayendo Esperanza a la Alma Herida. En esta noche le decimos en esta noche que llame un amigo, un hermano. Si no tienen nada que hacer, no tienen culto en esta noche, invita a un vecino en esta noche que se conecte, que hay palabra de Dios para ti en esta noche. Así que saludamos a los ministros, los ministerios musicales, saludamos a los pastores en esta noche. En nuestra iglesia hay una vigilia completa hasta mañana. Saludamos a mi pastor Ramón Soto, su amada esposa Marisoto. Saludamos a los muchachos de la agrupación, a Juan, a Carlos, a Edgar. Saludamos también así a cada evangelista amigo, Ángel Correa, bienvenido, Cristian Hernández, Robert Walker, a cada uno, en fin, a cada uno. Y sin dejar a mi amada esposa que está allí, que ya mismo voy para allá a buscarla, que le toca hacerle el asopado en esta noche. Alaba si puedes ahora. Dios los bendiga en esta noche. Así que no se despegue, que hay palabra de Dios para ti en esta noche. Venimos bajo la unción de Dios en esta noche. El tema que está de fondo, ya mismo le testificamos cómo Dios nos dio ese tema. Así que escúchalo y gózate. Ha querido robar de tus manos tu familia, tu ministerio, todo lo que Dios te ha dado. Tus finanzas han sido robadas. La enfermedad a tu cuerpo está sudando. Pero el Señor a ti te dice: no temas, que por ti estoy peleando. No olvides que Dios está a tu lado. Aunque el enemigo se levante, contra ti se ha levantado, ha querido robar de tus manos tu familia, tu ministerio, todo lo que Dios te ha dado. Tus finanzas han sido robadas, la enfermedad a tu cuerpo está dando. Señor, a ti te dice, no temas que por ti estoy peleando. No olvides que Dios está a tu lado, aunque el enemigo se levante, Él sigue siendo un derrotado. Levántate, mi soldado, y toma la espada en tus manos, declara con autoridad, hasta aquí Satanás no has llegado. Sigue peleando, peleando, peleando, sigue luchando, mi fiel soldado, toma la espada en tus manos, y con autoridad reprende al diablo. Amén, gloria a Dios, esa alabanza, gloria a Dios, una alabanza poderosa que Dios nos dio bajo el tema Fiel Soldado. En un momento de crisis, de lucha, de batalla, donde todos los ministerios pasan por esto, amén, nadie está exento a pasar por esto, pero es bueno que testifiquemos estas cosas porque muchas veces nos ven como nosotros, como gente, como si no fuésemos de carne y hueso, como si nunca pasásemos por batalla. Lo que pasa es que hemos aprendido a sonreír en medio de la batalla, de la tormenta. Hemos aprendido a adorar a Dios aunque el enemigo se levante. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Pero yo quiero testificarte, ¿verdad?, cómo fue que Dios nos dio este alabanza en medio de un culto de oración, donde ya yo no podía más, donde tenía el deseo de salir corriendo, de soltarlo todo, no predicar más, no cantar más, no tocar más el instrumento. Como soy músico de la guitarra, no quería tocar más, no quería adorar más a Dios. Quería divorciarme, salir corriendo, dejar la iglesia, dejarlo todo. Salir corriendo allí llorando en un culto de oración, allí en el altar, en una esquinita. Estaba todo el mundo adorando a Dios. Estaban todos ahí en una euforia, estaban bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y Dios se estaba moviendo de una manera poderosa. Pero llegó un momento dentro del culto que yo estaba llorando de una manera que yo sentía que mis entrañas se querían salir. Yo veía a la gente adorando, pero yo no escuchaba a la gente adorando a Dios. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Me habré quedado solo. Es que llegó el silencio de Dios, el silbo apacible de Dios. Dios me había cubierto en aquel altar para que yo escuchase más que su voz y no las alabanzas del pueblo. Y llegó un momento que yo oigo una voz que me dice, fiel soldado. Pero una voz dulce, pero potente a la misma vez. Me dijo, fiel soldado. Wow, yo comencé a llorar más fuerte. Y decía yo en mi mente, ¿cómo puedo ser fiel soldado si estoy a punto de soltarlo todo? Si estoy a punto de salir corriendo. Ya yo no quiero saber más de Dios. Ya no quiero saber más de predicar, de ministerio. ¿Cómo puedo ser fiel soldado? Y esa voz comenzó a hablarme audiblemente y me decía, Satanás contra ti se ha levantado. Ha querido robar de tus manos tu familia, tu ministerio, todo lo que te he dado. Pero me decía más esa voz. Mientras me hablaba, yo recobraba fuerza, amado. Anda, Rey de Gloria. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche. Pero si tú estás a punto, ya empecé a predicar. Todavía no he leído el texto y ni he dado el tema, pero ya empecé a predicar en esta noche. Óyeme. Gloria a Dios. Saludo. Saludos, Saúl, Dios te bendiga. Ahorita vamos para allá, nos encontramos allí, que vamos a estar en la cocina en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Saludos al evangelista Manuel, Dios te bendiga, siervo de Dios, en esta noche. Óyeme, Yo no sé si Dios te está ministrando en esta noche, pero ya yo empecé a predicar el tema de esta noche. Satanás está guapo, ¿y tú qué vas a hacer? Alaba a Dios si puedes ahora. Óyeme, y entonces en medio de aquel llanto, aquella voz me hablaba y más fortalecía en el Señor. Y me dijo más aquella voz, me dijo, sigue peleando. Oh, y me dijo, toma la espada en tus manos. Y con autoridad, me decía, con autoridad, reprende al diablo. Cuando aquella voz terminó de hablar, yo caí bajo la unción de Dios llorando. Comencé a hablar en otras lenguas. Le dije a Satanás, hasta aquí tú llegaste. Hasta aquí se te acabó el pan de piquito. Hasta aquí, de estos límites para acá, tú no vuelves a tocar a mi familia. Tratarás de traspasar los límites que Dios ha trazado alrededor de mi casa, alrededor de mi familia, alrededor de mi ministerio, alrededor de mi salud, alrededor de mi finanza. Pero no traspasarás más, aleluya, porque Dios me dio una espada para decirte, escrito está Satanás, si me someto a Dios y te resisto, te tienes que ir corriendo. Alabado sea Dios en esta hora, aleluya. Así que yo no sé qué tú vas a hacer en esta noche, yo no sé si tú vas a salir corriendo, pero es el momento de pararse frente a Satanás y reprenderlo con el poder y la autoridad que Dios te ha entregado en las manos. Es momento de pelear, no es momento de salir corriendo. Es momento de pararse firme y darle frente a Satanás en esta noche. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria. Yo siento la unción de Dios en esta noche. Hemos sentido traer este mensaje en esta noche. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, caóticos, donde la gente anda. Mira, hoy yo venía por ahí para llegar aquí a los previos del estudio aquí de Canaima, aquí en la emisora, y veía gente de aquí para allá como a lo loco, pero no están mirando, Canaima. La gente no está pendiente que Satanás está buscando a quien, aleluya, matar en esta noche. No están pendiente que Satanás está buscando una familia a quien destruir, y la gente comprando bebida, haciendo cosas, alabado sea Dios, aleluya. Pero sabemos que estamos en el último tiempo, pero tú no puedes, amado hermano, en esta noche que me estás escuchando, tú no puedes ignorar las maquinaciones del diablo, alabado sea Dios, porque vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿A matar qué? A matar tu alma. ¿A qué? A hurtarte la salvación. ¿Y para qué más? Para destruir tu familia, para destruir tu finanza, para destruir tu salud, alabado sea Dios, para destruir todo lo que Dios te ha dado, aleluya. Pero el Hijo de Dios ha aparecido en esta noche para desenmascararlo y decirte, yo he venido a deshacer las obras de Satanás. Wow. Siento unción de Dios fuerte. Y todavía, Canaima, no hemos ni leído el texto. Todavía no hemos entrado bien al mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Oye, mi hermano. Cada vez que se acerca un evento, cada vez que se acerca un culto donde vamos a predicar, cada vez que Canaima dice, yo voy a proponerme hacer algo más aquí en la emisora, hacer algo más para el Señor, alabado sea Dios, el enemigo se levanta. Se pone guapo, Canaima, se pone guapo. Óyeme. Y ese es el tema en esta noche. Satanás está guapo, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo te invito a que busques la palabra de Dios en esta noche. Yo quiero leer el texto para seguir predicando esta palabra. La palabra de Dios se encuentra en 1 Samuel capítulo 17. Mucha gente conoce esta historia, pero lo que pasa es que no lo leen detenidamente para ver ¿qué es lo que Dios te quiere decir a través de esta palabra? 1 Samuel capítulo 17, versículo 8 al 11. Dice la palabra del Señor. Antes de leerlo, busca un amigo, acércate a él. Coge la Biblia, compártelo. Comparte esta palabra en esta noche. Sube ese radio, sube esa bocina, que el vecino que está escuchando bachata tenga que bajar la bachata y escuchar palabra de Dios en esta noche. Dile al vecino, mira, por favor, baja la música y comparte este mensaje conmigo, siéntete aquí conmigo. Ahorita baila la bachata que tú quieras, pero tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de esta palabra. Aleluya, dile a los del punto, mira, vamos a parar el punto un momentito. A lo mejor tú estás en el balcón, vives un caserío y estás escuchando las palabras. Dile, mira, ven, pégase el balcón que voy a subir incluir aquí el mensaje, para que tú escuches el mensaje, para ver qué es lo que Dios puede hacer a través de la palabra, porque yo creo que conocerán la verdad y la verdad los va a libertar en esta noche. La verdad rompe cadenas, la verdad restaura, levanta, sana y hace milagro. Alabado sea Dios, aleluya. Leemos la palabra de Dios aquí en el 1 Samuel capítulo 17, versículo 8 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Mira, mira qué guapo estaba este hombre. ¿Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado. Mira para allá qué guapo estaba este gigante. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. O sea, le estaba diciendo: dame un hombre que meta mano. Oyéndolo Saúl y todo Israel, alaba ahora si puede, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tema de esta noche: gózate. Satanás está guapo, ¿y tú qué vas a hacer? Sube la alabanza ahí, Canaima. Alaba si puede. Satanás contra ti se ha levantado, ha querido robar de tus manos. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? Déjanos tu petición por ahí. Déjanos tu petición en esta noche. Quiero recordarle que el 13 de diciembre es el Día Nacional de la Adoración. Alabado sea Dios. Donde vamos a estar allí adorando. Va a haber varios ministerios adorando a Dios desde las 12 del mediodía del viernes hasta las 12 de la medianoche del sábado. Alabado sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y esa noche también tenemos una poderosa media vigilia. Alabado sea Dios. Bajo el tema: te entrego mi todo. Alabado sea Dios. Donde estará la agrupación. Donde estará la agrupación que toca con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y también estaremos exponiendo la poderosa palabra de Dios en esa noche, en ese lugar. 13 de diciembre. Para más información, nos puede llamar al 787-391-7996 y nos llamas ahí y te explicaremos dónde va a ser esto. Esto va a ser en Carolina, en la Cerámica, en la Iglesia Pentecostal MI del Pastor Roberto Cádiz. Alabado sea Dios. Allí estaremos en esa noche en una media vigilia de jóvenes, que ellos estarán desde el jueves hasta el sábado retirados allí en la iglesia con su pastor. Alabado sea Dios, aleluya. Y así que esperamos un mover de Dios poderoso en ese lugar y en varios lugares donde vamos a estar. Alabado sea Dios, aleluya. Pero usted tiene su culto. Yo no puedo decirle a usted que me siga. Alabado sea Dios, aleluya. Usted tiene su culto. Si no tiene culto, pues amén. Alabado sea Dios. También nos puede dejar su petición en el chat. Aquí en Como Llama de Fuego, en esta noche estaremos orando por ti, declarando un milagro poderoso sobre tu vida. Aleluya. Si no, nos puede entrar a la página nuestra de Facebook, allí Evangelista Barney Newlon, y también en privado nos puede dar su petición, o al número 787-391-7996 con mensaje de texto, y estaremos orando al final del programa por ti. Satanás está guapo y esto hay que pararlo. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? ¿Sabe que Satanás en este tiempo, como decía yo ahorita, estamos mirando en los lugares que fui hoy, viendo cómo anda la gente? Vamos a decirlo en palabras campesinas: andan a lo loco por ahí, una cosa bárbara, que si tú no estás pendiente, te pasan los carros por encima, aún los que guían la AMA te pasan por encima. Alabado sea Dios. tú tienes que andar mirando por todos los espejos del carro, y si no tienes espejo, ponle el de tu casa, el botiquín del baño, cuando adoran a Dios en esta hora, aleluya, para que puedas ver las cuatro esquinas. Oye, pero es Satanás que tiene la gente turbada, tiene la gente amedrentada, amenazada. Alabado sea Dios. Aún así, también tiene a hermanos cristianos, los tiene amenazados, ministerios los tiene amenazados, los tiene amedrentados, gente que cuando predican Dios se mueve de una manera poderosa. Pero ha llegado el momento que Satanás se ha levantado, se ha levantado como río, y se han olvidado de que Dios ha hecho una promesa donde dice: aunque Satanás se ha levantado como río, Jehová plantará bandera. Pero el momento de la verdad ha llegado, a saber, alabado sea Dios, ¿qué tú vas a hacer cuando Satanás, alabado sea Dios, viene como león rugiente, viene, aleluya, rugiendo como león? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir de la situación? Alabado sea Dios. No, hombres como nosotros, que le servimos a un Dios todopoderoso, nosotros no salimos corriendo. Él puede rugir como león, pero nosotros estamos seguros que frente de nosotros va el león de la tribu de Judá, que ese sí que cuando ruge, ruge fuerte, y le dice: Satanás, ¿para dónde tú vienes? Ese es mi hijo, ese lo llamé yo, a ese lo escogí yo, tú no vas a tocar nada, pero está de ti pararte de frente y decirle: Dios, pelea por mí en esta noche. La Biblia me enseña a mí en Éxodo 14:14 que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero yo estoy viendo gente, ministerio, que están amedrentados, gente, aleluya, que han sido amenazados y se han detenido. Alabado sea Dios. Me parece ver allí, como en el libro de Reyes, alabado sea Dios, el libro de Reyes, capítulo 18, Primeros Reyes, capítulo 18, del 20 al 40. Allí estaba Elías en medio, aleluya, del monte de Carmelo. Óyeme, y había un pueblo claudicando en dos pensamientos. El enemigo muchas veces pone al hombre de Dios, a la mujer de Dios, los pone a claudicar en medio de la prueba. No saben qué hacer, no saben hacia dónde ir, no saben si Dios le ha dicho una palabra. Se le olvidan que Dios le ha hecho un pacto, Dios ha hecho una promesa. Y oye, tiene un pueblo allí en el monte de Carmelo claudicando en dos pensamientos. Los tiene adorando a Baales. Habían 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera estaban allí. Y tenía el pueblo claudicando, pero para mí estaban sirviendo más a los dioses paganos que al Dios del cielo. Porque mucha gente, para ver que Dios está peleando por ellos, tienen que ver para creer. ¿Cuánto adoran a Dios? Wow. Yo no sé si tú puedes levantar la manito ahí donde tú estás. Óyeme. Y estaban esa gente allí. Y así como Satanás nos reta, yo veo un Elías creyéndole a Dios. Un Elías que ha conocido al Dios que le sirve. Un Elías que, aunque esa gente estaba allí, Jezabel, alabado sea Dios, y acá, aleluya, que tenía el pueblo amedrentado, subyugado, alabado sea Dios, aleluya. Yo vi un Elías que no le tenía miedo a los profetas de Baal. Yo vi un Elías que no le tenía miedo a los profetas de Acera. Alabado sea Dios, aleluya. Yo veo, aleluya, un Elías que decía a esta gente, aleluya, hay que dar demostración de poder en medio de la batalla, porque Satanás está guapo. ¿Y qué tú vas a hacer? Elías dijo: espérate, yo tengo que hacer algo, yo tengo que provocar gloria aquí en esta noche. Alabado sea Dios. Y le dio frente a los 400 profetas y los 450 de Acera. Le dio frente a esa gente, hizo descender fuego. Pero llegó el momento que cuando acá, aleluya, se levantó, esa vez se levantó el, aleluya, en contra del siervo de Dios, este hombre salió huyendo y corriendo. Pero déjame decirte algo: aunque te hayas escondido en la cueva, Dios te dice en esta noche: mata y come, porque que largo camino te resta. Aleluya. ¿Qué tú haces allí asustado? ¿Qué tú haces allí amedrentado? Si contigo anda el poderoso gigante, contigo anda el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que en esta noche te dice: levántate y pelea. Aunque Satanás esté guapo, ¿qué tú vas a hacer? En esta noche es momento de que lo que tú vas a hacer es ponerte los guantes de nuevo y ponerte a pelear. Alabado sea Dios. Aleluya. Oye, dice la Biblia que Goliat estaba vociferando. Estaba guapo. Estaba allí diciéndole a esta gente, este pueblo se puso en orden de batalla, pero cuando lo vieron, este problema está grave. Y el ministro de Dios, Saúl, el rey escogido, estaba asustado. Saúl, mira, dice allí en el versículo 11, oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Me parece ver a un Saúl viéndose gigante detrás del general del ejército. Me parece ver un Saúl que las canillas le chocaban una con la otra. Alaba si puedes ahora. Me parece ver a Saúl que ya no tenía uñas. Alaba si puedes ahora, que tanto que se las comió, porque veía el gigante y cada vez que venía el gigante, él se metía detrás del batallón. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Un hombre grande, un hombre fuerte, que registra la Biblia que era Saúl, que era un hombre de guerra. Alabado sea Dios, amedrentado, aleluya, por un gigante, aleluya, que no le servía a ningún Dios, pero él sabía, Saúl sabía el Dios que le servía, el Dios que le hablaba, el Dios que le decía lo que tenía que hacer. Y parece que en ese momento, cuando se levantó ese gigante, se le olvidó. Así el enemigo hace con mucha gente. Abre la boca y se asustan. Alaba. Ve que como que, wow, estas navidades no hay para los nenes, para regalos, y ya están asustados. Están a punto de hacer un préstamo. ¿Cuánto adoran a Dios? Ven que en la nevera no hay lechón, no hay pernil. Alaba. No hay pasa para los pasteles. Alaba si puedes ahora. Aleluya. Como que la cosa está mala. Como que yo quería ir para Viernes Negro y ahora está más negro todavía. Alaba si puedes ahora, no llegó el bono. Hay mucha gente asustada porque el bono no llegó. Mejor, si no te lo dieron ahora, grúzatelo después. Hay mucha gente que se lo dieron hace poco y ya no tienen. Alaba si puedes ahora. Como en el municipio de San Juan, alabado sea Dios, aleluya. Hay gente que cobraron el bono, alabado sea Dios, aleluya. Y hoy en día me dicen que ya no le quedan nada. Alaba si puedes ahora. Y ahora en Navidad están asustados porque no tienen, aleluya, cómo comprarle regalo al nene, cómo comprarle regalo a la nena. Alabado sea Dios, aleluya. Y tú estás asustado o asustada, alabado sea Dios, pensando, aleluya, ir a como loco a hacer un préstamo para después estar como un loco o como una loca, aleluya, buscando cómo pagar la deuda. Pero no te asustes en esta noche, aunque las finanzas te están amenazando. Alabado sea Dios, yo conozco un Dios que conoce todas tus necesidades y se las suplirá conforme, ay Dios mío, aleluya, conforme a su riqueza en gloria. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche y decir amén conmigo y darle un gloria a Dios en esta hora, aleluya? Aunque la finanza te estén amenazando como que ya se está acabando la alacena, aleluya, créele a Dios en esta noche, aleluya, porque Satanás está guapo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo para la financiera a hacer un préstamo? No, tu Dios es el dueño del oro y de la plata. Yo creo que Dios tocará a alguien y te llevará el sustento, tocará a los cuervos y te traerán, aleluya, el pernil que hace falta, los potes de gandules que te hacen falta, el arroz. ¿Por qué digo esto? Aleluya, porque yo pasé unas navidades así y cuando no había regalos, alaba si puedes ahora, aparecieron los regalos por todos lados. Alaba si puedes, no había ni gas para cocinar y apareció el gas, apareció el arroz, apareció el pernil. Aunque las finanzas me estaban amenazando, yo le creí a Dios, comencé a regirme en medio del problema. Oye, Satanás, tú estás guapo, pero tú te crees que voy a salir corriendo. No, dile diablo, yo no voy a salir corriendo. Ahora es que me voy a reír yo. Ahora es que me voy a parar de frente de ti. En el nombre de Jehová, de los ejércitos, a quien tú has provocado. Alaba si puedes ahora. Dios es bueno. Oye, hay gente que están asustados, ministros que están asustados. Yo estoy hablando a los ministerios, estoy hablando al amigo, a la amiga, estoy hablando al hermano. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque yo he pasado por esto, hermano. Y llega el momento en que tú dices, Nacho, yo no puedo más nada. Muchacho, yo no puedo más nada. Llegó una ocasión, yo no sé por qué estoy testificando esto, pero yo sé que hay alguien que me está escuchando en esta noche. Óyeme, llegó una ocasión que no había nada, pero nada de nada. Y mi esposa estaba asustada, me estaba diciendo, ¿qué vamos a hacer? No hay dinero, yo no cobro hasta la otra quincena, yo no sé qué vamos a hacer. Y entonces comencé a reírme. Y ella me dice, pero ¿y por qué tú te ríes si estamos en una situación difícil? Es que me tengo que reír. Porque a veces los dardos del enemigo te dan ganas de reír. Alaba si puedes ahora, aleluya. Me parece ver a Abraham cuando iba hacia el monte donde Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y cuando el hijo le dijo, aquí está la madera, aquí está la leña, está el fuego, pero y el cordero para el holocausto, ¿dónde está? Alaba si puedes. Así yo me veía yo, aleluya, que el enemigo trataba de sembrarme la duda. ¿Cuánto adoran en esta hora? Y yo le dije a ella, ¿tú le crees a Dios? Ella me dijo, sí, pero con la muela de atrás. ¿Cuánto adoran en esta hora? Y yo, no, dime de verdad si tú le crees a Dios, que Dios puede hacer un milagro ahora. Y yo, sí, yo le creo a Dios. Pues móntate en el carro, coge la TH y vamos para la TH. Ahí van a aparecer lo que hace falta. Necesitamos $400 para que nos sobre. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Óyeme, y cuando fuimos para allá, yo le dije, bájate y mete la TH y vas a ver que van a aparecer. Yo le creí a Dios. La gente dirá, este hombre está loco, pero esto pasó así, amado. Y cuando fuimos a la TH, mi esposa lo metió y yo vi que abrió los ojos bien grandes y dije que pasó algo. Se tragó a la TH la máquina ahora. Eso es lo que faltaba, alabado sea Dios. Aleluya. Cuando ella miró, mira el ticket, dice que hay $400. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Oye, y yo dije, vuelve para allá y chequea eso. Volvió y chequeó y dije, hay $400 ahí. Y me dijo así, estas son mis palabras y te vas a gozar ahora. Estas son las palabras de mi esposa, me dijo. Y voy para allá adentro para sacarlo antes que el diablo me lo robe. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Oye, cuando te están amenazando de esa manera, cuando te están guapeando, alabado sea Dios, aleluya, no te detengas, no tengas miedo. Tú conoces al Dios a quien tú le sirves. Tú tienes al gran yo soy, aleluya. Dile a Dios, dile a Satanás cuán grande es el Dios tuyo. Dile al problema cuán grande es el Dios tuyo. Dile a la enfermedad cuán grande es el Dios tuyo. Goliat estaba vociferando y Saúl estaba asustado, aleluya. Pero entonces hacía falta que apareciera un David en la escena. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Wow, la hora va rápido. Gloria a Dios. Oye, y apareció David a traerle el almuerzo a los hermanos en medio de aquella batalla y todavía no habían peleado. Alaba a Dios en esta hora. Estaba el filisteo guapo y nadie se atrevía a meterse en medio del campo de batalla. Y apareció uno bajito, rubio, hermoso, un modelo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Y estaba ahí y apareció apestoso a oveja, con pelo de oveja encima. Alaba a Dios en esta hora. Y estaba allí y dijo, ¿qué le darán al hombre? Gloria a Dios. ¿Qué le darán al hombre que venciere a este gigante? Él dijo, bueno, Saúl le dijo lo que le iba a dar y él dijo, bueno, vamos a meterle mano, ponte esta armadura. Y trató, y dice la Biblia que probó andar con aquella armadura, porque muchas veces nos estamos poniendo armadura que a nosotros nos pertenece. Alaba a Dios pues en esta hora. Muchas veces, aleluya, nos estamos poniendo ropa que le sirven a otro y no son las tuyas, porque Dios te hizo una armadura a tu talla, con tu size. Si es mola, es mola, alaba si puede ahora. Si es medio, es medio. Si es large, es large. Si es equilarge, es equilarge. Si es triple X, adora a Dios en esta hora, aleluya. También, aleluya, el equilarge, tú te lo pones, alaba a Dios en esta hora. Y David dijo, quítame esta armadura. Me parece ver que allí en el capítulo 6 de Efesios, la Biblia nos enseña a nosotros que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra, aleluya, es contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales en las regiones celestes, aleluya. Tú no puedes ver los seres que te están atacando, aleluya, pero se pueden sentir las malicias, aleluya. Aquel que está lleno del poder de Dios sabe con lo que está peleando, aleluya, y sabe que no puede ir desnudo. Se tiene que poner no la armadura de otro hombre, se tiene que poner la armadura de Dios, aleluya, el chaleco del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Me parece ver a David, dijo, espérate, yo vengo ahora, porque yo no sé pelear así. Dios me enseñó, me capacitó de una manera, dice que fue el arroyo, en el lugar, aleluya, de la intimidad con Dios, aleluya, allí donde las piedras que él fue a recoger fueron procesadas por el agua del arroyo. Dice la Biblia que cogió 5 piedras lisas. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Y cogió su onda y las 5 piedras. Aleluya. Me parece ver David, aleluya, diciéndole a Goliat, y aleluya, Goliat, aleluya, burlándose, diciendo, mira, ¿quién soy yo para que tú vengas contra mí con palos y piedras? ¿Seré yo acaso un perro? Aleluya. Pero me imagino que David lo veía así, aleluya, lo veía como un perro, como un oso, de los que él mataba, como un león. Alabado sea Dios, porque aquel que está lleno del poder de Dios, aquel que no se deja amedrentar de Satanás, aleluya, ve a Satanás, ve los demonios, los ve chiquitos, alabado sea Dios, porque sabe que no es su batalla, sino de Dios en esta hora. ¿Cuánto adoran a Dios? Me parece ver a David, aleluya, armándose de confianza, armándose de poder, armándose de unción, alabado sea Dios, de autoridad, aleluya. Oh, gloria a Dios en esta hora, llenándose, aleluya, allí, diciéndole a Dios, ahora yo voy en contra de este gigante, no con mi fuerza, aleluya, no con espada, ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Me parece ver a David diciéndole a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanzas y jabalina, mas yo vengo contra ti en nombre de Jehová, de los ejércitos al cual tú has provocado. Oh, pero dice la Biblia más, aleluya, aquel que se arma de la armadura de Dios, aleluya, no permite que Satanás corra primero a la línea de batalla. Dice la Biblia que David corrió a la línea de batalla y se dio prisa antes que el enemigo traspasara esa línea. Tú no puedes permitir que Satanás, aunque esté guapo, traspase los límites de tu casa, de tu ministerio, los límites que Dios ha trazado, donde él no puede entrar. Él entra si tú se lo permites, se mete el miedo si tú se lo permites, se mete, aleluya, el desánimo si tú se lo permites. Pero David se dio prisa, aleluya, y corrió a la línea de batalla y se metió, aleluya, en el campo del enemigo. Y me parece ver a David diciéndole a Goliat, aleluya, oh, como que tú me has inspirado hoy el Salmo 27, aleluya, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Alaba si puedes ahora, aleluya, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, los malignos, mis angustiadores, alabado sea Dios, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron, y ahí zumbó la piedra y se enterró en la frente, y aquel gigante cayó al piso, pero todavía no estaba muerto. Al enemigo hay que, aleluya, arrebatarlo. Tú no te puedes quedar ahí con los brazos cruzados, ya lo tumbé. No, tú tienes que ir allí a ver si en verdad que el problema está en el piso, si está muerto. Si no está muerto, coge la espada del Espíritu y dile, diablo, ahora sí que te moriste en el nombre de Jesús, y lo acabas de matar. Pero también tienes que matar el escudero, no puedes dejar que el escudero viva, que ese te está velando para matarte, aleluya. Pero no deje que Satanás te amedrente, aleluya. Sube esa alabanza, Canaima, aleluya. Satanás contra ti se ha levantado, ha querido robar de tus manos tu familia, tu ministerio, todo lo que Dios te ha dado. Tus finanzas han sido robadas, la enfermedad a tu cuerpo está sudando, pero el Señor a ti te dice, no temas que por ti estoy peleando. Nunca olvides que Dios está a tu lado, aunque el enemigo se levante, Él sigue siendo un derrotado. Levántate, mi soldado, y toma la espada en tus manos, declara con autoridad, hasta aquí Satanás tú has llegado, Amén, gloria a Dios, aleluya. Oye bien esa alabanza, Satanás contra ti se levantó. Zulema pide oración por su hija. Vamos a estar orando por ti, Zulema, y por tu hija en esta noche. Créele a Dios, Dios va a hacer cosas grandes en tu casa, en tu familia. No le tengas miedo a Satanás, aunque venga como río, aunque se levante. Mira, como se levante como tormenta, se levante como se levante, créele a Dios. Aquí hay un milagro. Es más, aquí está Kainema que te puede decir, alabado sea Dios, por las situaciones que ha pasado y se ha mantenido ahí, alabado sea Dios, porque hay que tener experiencia con Dios. Y este, o sean buenas o sean malas, porque la Biblia nos enseña a nosotros que todo, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme su propósito son llamados. A Mauri, oración por salud y finanzas. Vamos a estar orando por ti, Mauri. Vamos a estar orando por eso. Créele a Dios en esta noche. Yolanda, oración por fortaleza. Vamos a estar orando por cada uno de estos hermanos en esta noche. ¿Sabe que puede dejarnos su petición allí en el chat? Alabado sea Dios. Si no quieres dejar tu nombre, no tienes que dejar tu nombre. Aleluya, pero deja la petición como anónimo y vamos a estar orando por ti. Alabado sea Dios. Si no, también nos puede dejar su petición por nuestra página de Facebook, Evangelista Barney Newlon, allí en privado o en como Llama de Fuego en Facebook también puede dejar su petición. Alabado sea Dios, aleluya. Si no, por mensaje de texto en nuestro celular, aleluya, 787-391-7996, 787-391-7996, aleluya. Satanás está guapo, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguir ahí amedrentado, asustado? ¿Qué vas a hacer? Aleluya. Me parece ver, como dice la Biblia, aquí en 2 Crónica, capítulo 20, donde Josafat, rey de Judá, estaba allí y se levantaron los moabitas, se levantaron los amonitas, los edomitas, para hacerle guerra al rey de Israel, al rey de Judá, al rey de Israel y a su pueblo. Pueblo que Dios levantó con poder y unción. Un pueblo que Dios sacó con mano dura del pueblo de Egipto. Óyeme, y se levantaron esta gente. Dice la Biblia que el versículo 2 del capítulo 20 del 2 Crónica. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Y decir: y aquí están Jajezón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor. Oye, a todos los ministros le llegan ese momento. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. No dice que fue a consultar al vecino que bebe ron sin bañarse. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Alaba. Que Dios lo salve también. Gloria a Dios. No fue a consultar a las briscas. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? No fue a consultar a San Lázaro. No consultó a los santos que tenía allí. No consultó a ninguno de los santos. Tampoco consultó a Yemayá, a Babalao, a nada de esa gente que no pueden hacer nada. Que tú les hables ni oyen. Que tú estás llorando, no te secan las lágrimas. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Dice la Biblia que consultó a Jehová. E hizo pregonar que un banquete a todo Judá. No, dice, hizo pregonar ayuno a todo Judá. Cuando estamos en guerra hay una cosa que nosotros tenemos que hacer. Aunque en el momento de la batalla, la lucha, muchas veces no tenemos deseos de orar. Porque esta carne se aflige. Esta carne se encrespa. Que a veces que cuando vienen estas situaciones no tienen deseos de orar. Oye, pero que aunque se levante la batalla, métete en ayuno. Dice la Biblia que el ayuno en el libro de Isaías, óyeme, porque cuando tú vas a guerra tienes que ir en el espíritu, porque no estás peleando con cosas carnales, estás peleando con cosas espirituales, que solamente en el espíritu puedes vencer. Dice la Biblia que el ayuno, como dice Dios en el 58 de Isaías, mejor es el ayuno que escogí, que rompe ataduras, que rompe opresiones, que rompe todo plan satánico. Cuando tú estás en guerra, tú te tiras de rodillas. Cuando tú estás en guerra, te metes en oración. Cuando estás en guerra, tienes que meterte en ayuno para pelear contra estos seres espirituales. Alabado sea Dios, aleluya, en el espíritu, para que tú puedas ver de dónde es que viene la situación, para que Dios te pueda mostrar, aleluya, y dar instrucciones para tu pelear. Alabado sea Dios, aleluya. Óyeme bien, y dice la Biblia que él se humilló y comenzó a acordarle a Dios las maravillas que hizo. No fuiste tú que sacaste al pueblo de Israel, lo hiciste pasar por el Mar Rojo. No fuiste tú, aleluya, que estabas allí con David, aleluya, que tumbó al gigante, y comenzó a recordarle las maravillas. Y ahora tú nos vas a dejar nosotros aquí. Oye, pero dice la Biblia que estos enemigos, eso es lo que quiere ser Satanás, quitarte todo lo que Dios te ha dado. El versículo 11 del capítulo 20 dice: he aquí, ellos nos dan el pago. Wow, alaba ahora. Viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oye, la heredad que Dios te ha dado, él quiere quitártelo. Él quiere quitarte la heredad tu matrimonio. Él quiere quitarte la heredad tus hijos. Él quiere quitarte tu trabajo. Él quiere quitarte el carro que Dios te dio. Él quiere quitarte, alabado sea Dios, aleluya, tu intimidad con Dios. Él quiere quitarte tu alabanza. Él quiere quitarte todas aquellas cosas que Dios ha puesto en tus manos. Él quiere quitarte aún la autoridad, aleluya, ese dominio propio que Dios te ha dado, alabado sea Dios. Pero es menester que en esta noche, amado hermano, amado amigo que me estás escuchando, que tú te levantes en pie de guerra y te pares frente a Satanás. Tú estás guapo, tú estás guapo. Vengo ahora, voy a consultar a Jehová. Vengo ahora, papá, que yo no tengo que pelear aquí. Aquí yo voy a pelear con la espada del espíritu. Aquí yo voy a hablar con papá, que es el que te va a meter mano, porque yo soy su hijo y él tiene que pelear por mí. Alaba si puedes ahora. La Biblia me dice a mí estar quieto y conocer que yo soy Dios. Wow. Y oye, cuando tú consultas a Dios, cuando tú te tiras de rodillas, Dios comienza a mover su ficha. Dice la Biblia en el versículo 15. Oye, porque tú provocas que Dios te hable. Tú provocas que el profeta venga. Alabado sea Dios. No el de chuleta, el de chicharrón. Alaba si puedes ahora. El profeta que se mete con Dios, el profeta que está escondido, que nadie lo conoce, ese es el profeta. Ese es el que te va a dar las instrucciones. Y si no te viene el profeta, viene Dios, te lo revela a través de sueños, te habla a tu corazón, te habla con voz audible. Pero tienes que estar en el espíritu, tienes que ir en ayuno, en oración, porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Alaba si puedes ahora. Dice el versículo 15: y dijo: oí Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafá. Jehová os dice así: no temáis. Alaba si puedes ahora. Oh, amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Mira que la multitud era grande. Ya estamos terminando, estoy terminando ahora. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vers 17 dice: no habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos y estad quieto. Alaba. Y ver la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros y está con vosotros en esta hora. Y no tengas miedo, porque Dios es el que está peleando por ti. Dios es el que va a abrir tu mar rojo. Dios es el que va a abrir el camino. Dios es el que va a decirle a Satanás: hasta aquí llegaste, se acabó, te vas en el nombre de Jesús, te vas ahora. Entonces Josafat, dice la Biblia 18, se inclinó rostro a tierra, y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, pues se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coa y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo? Alabaron asustado. No, dice la Biblia que alabaron con fuerte y alta voz, diciéndole a Satanás: estábamos alabando aquí, aunque por dentro estamos temblando, pero estamos alabando aquí con fuerte y alta voz, porque no porque estamos alabando con autoridad. Tu adoración tiene que ser con autoridad. Tu adoración tiene que ser en el espíritu, porque tales adoradores Dios está buscando, que le adoren en espíritu, en verdad. Dios está buscando adoradores que le adoren con autoridad, que adoren conociendo que Dios va a hacer el milagro. Y dice la Biblia que comenzaron a adorar a Dios, aunque estaban guapos los amonitas, aunque estaban los edomitas, estaban guapos. Alabado sea Dios, aleluya. Los moabitas estaban guapos. Ellos comenzaron a cantar, comenzaron a adorar a Dios, y eso provocó que el enemigo se confundiera y se matasen ellos mismos. Oye, pero ¿qué tú vas a hacer en esta noche? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Me gozo. Gloria a Dios. desde Nueva York, Jacqueline Pastrana y Daniel León. Dios te bendiga, ese matrimonio hermoso de allá de Nueva York, que estuvimos allí en su iglesia predicando. Mándele salud a su pastora, a su pastor y a la congregación, y a mi cuñada que está allá, yo sé que está por ahí. Gloria a Dios, mándele saludos. Vamos a orar por ti en esta noche, vamos a orar por ustedes, por sus hijos en esta noche. Dios tiene cosas grandes con ustedes, ustedes tienen llamado de Dios, aleluya. Yo siento que Dios está tocando vidas en esta noche, Dios está fortaleciendo a través de esta palabra. En esta noche pues ya hemos terminado el mensaje, gloria a Dios. Y queremos decirle en esta noche, no tenga miedo, no tenga miedo, confía en el Señor. Porque los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, se mantienen ahí en línea de batalla, se mantienen en la guerra, alabado sea Dios, aleluya, en esta noche. Así que, amado, esperando que esa palabra haya acabado lo más profundo de sus corazones. Si no, antes de recordarle que el próximo miércoles estaremos aquí a la misma hora, aleluya. Conéctese, invita a un amigo. Que sabemos que Dios está haciendo cosas grandes. Yo siento que Dios está haciendo cosas grandes a través de esta emisora. Alabado sea Dios, aleluya. Yo vi cómo Canaima empezó. Yo vi cómo él empezó aquí, aleluya. Y cómo Dios está prosperando este lugar, aleluya. Porque aquí están viniendo gente de Dios. Gente de Dios, hay palabras de Dios aquí. Y Canaima le gusta palabra de Dios. Alabado sea, es un hombre sometido a Dios y es un siervo de Dios, aleluya. Les recuerdo que el 13 de diciembre, la gran media vigilia bajo el tema Te entrego mi todo, en la iglesia pentecostal MI en la Cerámica Carolina, aleluya, comenzando a las 8 de la noche. Allí estaremos con la agrupación, estarán los jóvenes locales adorando a Dios. Luego nosotros ministrando en la música con las alabanzas que ustedes están escuchando de fondo y en el poderoso mensaje de este servidor. Alabado sea Dios. Y ese mismo día estará el día nacional de la adoración, desde el 12 del mediodía hasta las 12 de la noche de ese viernes, aleluya, a sábado. Gloria a Dios. Así que esté pendiente para más información. Puede entrar a nuestra página, Evangelista Barney Newlon, allí, y pueden ver. Y yo sé que ya Canaima tiene ese flyer ya casi hecho. Alaba a Dios, pues, de ahora. Gloria a Dios. Y ya mismo pues le estaremos promocionando por ahí, aleluya. Así que, y ya pronto también pues estaremos también tratando de que la música llegue a Estados Unidos. Gloria a Dios. Así que en esta noche vamos a orar. Vamos a orar porque de aquí vamos por una vigilia. Gloria a Dios. Así que ponga su mano allí en la computadora. Si estás escuchando la emisora a través del celular, lo que sea, ponga la mano ahí que vamos a orar en esta hora. Eso es un acto de fe de que Dios va a hacer el milagro. Si estás enfermo, Dios va a hacer cosas grandes. Ahora en esta noche, Padre, te presentamos mi hermano Saúl, al evangelista Manuel, a Zulema, a Mauri, su hija, a Yolanda, por fortaleza, Padre, a la familia Pastrana en esta noche, a Niel y a Jacqueline, Padre, y su familia. Presentamos estas almas, presentamos a estos ministros de Dios, presentamos a los que están por ahí, aleluya, anónimos, y están escuchando, Padre amado, aleluya. Señor, los presentamos. Señor, declaramos un milagro poderoso en el nombre de Jesús. Declaramos fortaleza, declaramos sanidad, salud, finanza en esta hora por el poder de tu palabra, Dios. Ahora, aleluya, declaramos ahora restauración, que tú levantas al caído, que tú salvas a aquel familiar, Padre amado, por los cuales ellos están orando en esta hora, Dios mío, Padre. Y declaramos que tu bendición, aleluya, estará en su casa y donde quiera que vayan cada uno de estos hermanos y los amigos que nos están escuchando. Libertad sobre los que están cautivos y salvación a aquellos, Padre amado, que todavía no están conocidos, Dios Padre. Y también, Señor, derramamos, desatamos la bendición tuya sobre esta emisora como llama de fuego, y a su presidente Canaima, su amada esposa, y este lugar, Padre amado, que tú sigas abriendo puertas. Y miércoles tras miércoles seguiré declarando que como llama de fuego va para FM en el nombre poderoso de Jesús, y que tú pondrás todo, que tú suplirás todo, Padre. Salud y bendición sobre cada uno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, para adelante y para el cielo, con Cristo y sin miedo. Y si estás apagado, alaba si puedes ahora, sacúdete y no te trinque. Dios te bendiga. Ha